presencia del Señor. Como María, alabaré, alabaré en la presencia del Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque todo poderoso ha hecho maravillas. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Alabaré, alabaré en la presencia del Señor. Como María, alabaré, alabaré en la presencia del Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Santo es Él, Santo es Él.